Si querés comunicarte con La Persiana, escribinos a pedalui@gmail.com y seguinos en Instagram @pedalui. Escuchá medios alternativos. Escuchá Radio Pedal, radiopedal.uy. Seguinos como Pedal Uy en Instagram, Twitter y Facebook. Y arrancamos con el segundo bloque de esta persiana de este viernes 16 de mayo. Estamos en el mes de mayo, estamos en el mes de la memoria, estamos en el mes en el que ponemos sobre la mesa el tema generalmente. Nosotros desde Pedal tratamos de ponerlo no solamente en mayo, pero corresponde. Está bien tratar este tema a unos días de la Marcha del Silencio. Así que la entrevista central de este programa está dedicada a un trabajo exquisito que está sobre la mesa, que estuvo sobre la mesa de la producción. Agradecemos también infinitamente a Sebastián Penny, que fue el encargado de organizar esta entrevista, y le vamos a agradecer a nuestras invitadas, que ya las tenemos acá en la mesa. Pero antes vamos a contarle a la gente que está escuchando de qué se trata este proyecto. El Uruguay durante las décadas del 60, 70 y 80, sobre todo en el periodo de la dictadura cívico-militar del 73 al 85, hubo 197 personas detenidas desaparecidas. El proyecto 197 Historias Ilustradas busca dar a conocer la vida de esas personas. Es un libro con textos e ilustraciones que resaltan aspectos de su vida cotidiana y nos recuerdan sus barrios y ciudades, sus pasatiempos, sus pasiones deportivas y artísticas, así como los vínculos familiares y sociales en los que nos dejaron una huella. Es una investigación que busca preservar la memoria a través de nuevas formas de expresión artística y de jóvenes artistas que retratan a las personas con alguna parte de su historia. Un barrio, un pasatiempo, un equipo de fútbol. Muy bien, y para hablar de esta publicación y de la exposición que se está llevando adelante estos días en Subte, tenemos el gusto de tener en nuestra cabina a Candela Comas, artista que participó de este libro, y Noelia Carrancio, editora de estas 197 historias ilustradas. Bienvenidas. Muchas gracias. ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Bien, contenta de estar acá. Gracias por recibirnos. Bueno, gracias a ustedes por estar acá. El libro, que es bastante impresionante, tiene esa impresión del volumen, del peso, del trabajo cuidado de edición, y de que eso vamos a hablar más adelante, pero verlo así sobre la mesa impresiona, y sobre todo ese título, ¿no? Ahí, que es ese sello enorme. Es producto de un trabajo colectivo, como dijo Mari al presentar a Candela, es una de las artistas que participa en el proyecto, o sea que hay más. ¿Cómo llega cada una de ustedes, por lo menos, a estas 197 historias ilustradas? ¿Cómo surge la idea en general? ¿Cómo pueden empezar? La idea surge con Kiara Lucas, que ella es quien juntó a todas las personas que participamos. Ella es miembro de Familiares y ella es sobrina de una de estas 197 personas, de Enrique Lucas. Y ella es muy jovencita y siempre tuvo como esta intriga de saber más sobre su tío, más allá de los datos históricos y de la búsqueda que había. Quería saber, bueno, dónde vivía, qué hacía, qué le gustaba hacer, cómo era su día a día. Entonces, a partir de eso, se empezó a preguntar lo mismo sobre las otras personas. Empezó a entrar en contacto con otras familias y dijo, yo quiero saber y esto hay que compartirlo. Y de una forma muy cariñosa y muy inteligente también empezó a juntar a gente que la pudiera ayudar en ese proyecto. Entonces, el grupo como más chiquito, digamos, es Kiara, que es la que lleva adelante todo. Está Agustina Rodríguez, que es la curadora del proyecto, que estuvo en contacto con todos los y las ilustradoras. Está Natalia Costa, que es la diseñadora y maquetadora, que hizo este trabajo hermoso de compaginar todo y maquetarlo. Está Hernán Barceló, que está encargado de la comunicación del proyecto y también hizo dos de las ilustraciones. Y yo me encargué de la edición de textos y de todos los paratextos, redacción. No lo dije, pero es súper importante, la que llevó adelante toda la investigación de los textos es Kiara. Ella hizo un trabajo súper detallado de investigar en prensa, en otros libros, en entrevistarse con los familiares, con amigos, personas, y a partir de ahí la idea era contar las historias. Entonces yo ahí lo que le ayudé era como, bueno, a veces había tanta información de algunos que era, bueno, de todo esto hay que encontrar un foco, porque siempre quisimos que las historias fueran cortitas, porque el público objetivo inicial son las infancias y las adolescencias, pero bueno, también apela a todo tipo de público. Entonces eso era eso, bueno, había que encontrar un foco. Y después también pasaba lo contrario, que de algunos no había nada, había muy pocos, teníamos el dato de la ciudad o de la época o del barrio o de un detalle, entonces a partir de ahí construir una historia. Uh-huh. Y quedamos súper contentos. O sea, yo siempre le resalto a Kiara, le digo, es increíble que hayas escrito 197 historias, que se lo resalto porque son un montón, y de alguna manera también teníamos que encontrar que no se repitieran los recursos, y que hubiera cierta unidad a la vez, ¿no? Como que el libro sea uno. Entonces ahí el trabajo colectivo, sí, bueno, eso, con mucho trabajo colectivo, ida y vuelta, y bueno, salió lo que salió. Sí, como un gran desafío, como todo trabajo colectivo, bueno, y todo este proceso que hablás súper lindo y con tremenda sensibilidad, y además con un objetivo tan lindo como es que esté destinado a las infancias y adolescencias, que no siempre existe como el mejor material sobre esta temática, ¿no? Dirigidas a ellas. Claro. Candela, ¿y vos cómo llegaste? Bueno, primero que nada, hola a todos. Un gusto estar acá. El proyecto llegó a mí, me parece que por un mail. Hace tiempo fue, pero sí fue por un mail. Kiara se contactó conmigo y me contó todo el proyecto. La verdad que al principio quedé bastante sorprendida, porque me parecía una cosa enorme. O sea, realmente me impresionó el laburo de Kiara, de como decía Noelia, de recolectar toda la información de todas estas personas. Y lo que me comentó, o sea, lo que me propuso a mí como ilustradora y para los demás ilustradores también, era que nosotros teníamos que retratar la vida de estas personas. Darles un nombre, darles una cara y darles una vida, ¿no? Que es lo que tuvieron. Para poder un poco cambiar como esta idea capaz más solemne, más lúgubre, por así decirlo, de los 197 desaparecidos. O sea, que no fueran los 197 desaparecidos, sino que fuera, por ejemplo, en mi caso, Raúl, ¿no? Para que, bueno, todos pudiéramos indagar un poco. Y también... que claro, yo soy más o menos de la misma edad que Kiara, y resoné mucho con esas inquietudes que ella tenía, porque sí es verdad, a mi parecer, de que es un poco difícil encontrar e indagar, o que haya registros históricos más a fondo sobre lo que fue la dictadura, ¿no? Y en particular este tema de... estas historias, ¿no? Así que bueno, fue eso. Me dijeron, bueno, tú tenés que, te vamos a dar un perfil o dos, yo elegí uno, y te vamos a dar datos. Me dieron, me acuerdo, una planilla con toda la información. Justo en mi caso, Raúl, la ficha de Raúl estaba llena de información, porque además está Rubén, el hermano de Raúl, que aportó muchísimo, la verdad, fue genial. Rubén Olivera. Sí, Rubén Olivera. Y también fotos, y bueno, a partir de ahí me tocó como también un poco de reconstruir, y bueno, y ahí fue un viaje de ida. Ya vamos a hablar un poquito de ese viaje, ya vamos a hablar, porque todos estos detalles son también lo que hacen al producto, sí, ¿no? Claro. No solamente el libro, que ya de por sí es un producto que invita y que lo tienen, pero tenerlas a ustedes acá en esta mesa hablando de lo que fue la cocina de esta publicación, también le da esas otras historias laterales, ¿no? Esas otras historias de... Y qué responsabilidad, perdona Pago, tener que reconstruir eso, como decís, darle cara y un poco darle la vida, sí, a esa persona. Que, totalmente. ¿No? Es como, wow. Sí, totalmente. Justo le estaba comentando a Noelia antes de entrar, de que claro, para mí fue, me sentí súper honrada de que me encomendaran esta tarea, pero claro, también pasé mucho tiempo porque digo, ¿cómo abordo esto de la forma más respetuosa y de la forma más sensible? O sea, ¿cómo le doy vida a esto, no? Y sin conocerlo, haberlo conocido en persona, y estoy segura de que a muchos otros ilustradores y ilustradoras les debe haber pasado lo mismo. Pero bueno, uh-huh, tratamos de hacer lo mejor que pudimos. en esto de la ilustración y el texto, ¿no? Está uh-huh. este juego, esta dualidad entre de ilustro sobre algo y escribo sobre algo y presento esa historia. Uno al pasar las hojas va jugando con esta dualidad. Entonces me voy un ratito con Noelia, que fue la encargada, como lo dijo hace un ratito, de esa tarea de editar esos textos, esos 197 textos que creó Kiara. Pero, ¿cómo fue esa tarea de edición? En esa meter también el hilo para ir hilvanando o para que no se pierda esa esencia que se quiso decir primero. Contanos cómo es ese trabajo, Fue todo hecho en paralelo con las ilustraciones, porque, bueno, las chicas estaban encargadas de contactar a los 140 personas, artistas que participaron, y nos iban llegando las ilustraciones, pero a su vez nosotras teníamos que seguir con el proceso de investigación y de escribir. Entonces, de alguna manera, el texto y la ilustración se acompañan mutuamente. A veces el texto tiene que ver con la ilustración porque se dio como algo medio mágico ahí, y a veces el texto amplifica o cuenta otra historia o viceversa. Entonces, lo que como era para pensábamos siempre en las niñeces y adolescencias, queríamos que fuera algo corto, que sea focalizado, y encontramos que como eran 197, lo mejor era dividirlo en capítulos, así que el trabajo de edición también tuvo que ver con eso. Tenemos 8 capítulos que tienen que ver con el tipo de historia que se cuentan. Entonces están las historias de afuera, que tienen que ver con aquellos que eran del exterior, con las de adentro, con las personas del interior. Están las historias de amor, que van en pares, que son esos que eran pareja. Que ahí el detalle que tuvieron desde la curaduría es que al mismo artista le asignaron la pareja. Entonces hay una continuidad. Están las historias que tienen que ver con deporte, con arte, con música. Entonces, la agrupación en capítulos creo que ayuda bastante a que eso sea más orgánico. También trabajamos con los paratextos un montón, porque aparte de la ilustración y de la historia, tenemos la ficha de cada una de estas personas, que dice el lugar y fecha de nacimiento y lugar y fecha de desaparición. Y también tenemos una sección de cuando estaba el parentesco con otros, porque lo que nos damos cuenta es que hay una constelación, hay una red, que eran todos amigos, familia, y bueno, esto fue algo claramente pensado y sistemático, y queríamos dar cuenta de eso a través de esa red. Entonces también aparece, era madre de, hermano de, primo de. Y también tenemos la ficha del artista que ilustró, y de pie de página está la fuente de donde salió la inspiración para el texto. Entonces, bueno, si salió de un artículo de prensa, si salió de una entrevista, de un testimonio, todo para dar cuenta de la complejidad de esto. Y también trabajamos un montón con los paratextos del final. Tenemos una sección de preguntas y respuestas, porque en un momento nos dimos cuenta, claro, cómo acompañamos a los madres, padres, tutores, abuelos, maestras, familias a las propias infancias que se acerquen a esto. Entonces pensamos una serie de preguntas generales, pero importantes, como, bueno, ¿qué es una dictadura? ¿Por qué desaparecieron estas personas? ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué fue el plan Cóndor? Eso lo hicimos también en el trabajo en equipo. Y tuvimos el privilegio de que la primera lectora, porque así sentíamos la responsabilidad, fue Alicia Luciardo. Entonces le pedimos si ella lo podía leer y tenía una devolución para darnos, para que, bueno, que quedara lo más lo mejor posible. Y bueno, eso, toda la edición tuvo que ver con todos esos procesos que pasaron en paralelo. Y aparte, esto es un proyecto autogestivo, nosotros no tenemos una editorial, buscamos fondos, tuvimos el apoyo de FES Uruguay, pero bueno, entonces fue de largo aliento, y cuando conseguimos la plata para imprimir, porque bueno, imprimir es caro, ahí tuvimos un envión de último momento, que el último mes fue una locura, nos juntamos horas y horas a buscar esos detalles, porque también teníamos que armar los índices, por ejemplo. Ahí tenemos el índice de la persona detenida desaparecida y de los artistas, y eso, queríamos que quedara todo súper prolijo, que no faltara nadie, con los nombres, por ejemplo, también ese era un problema, porque las fichas de las personas, a veces la información no coincide, ¿viste? Buscás a uno de ellos y está con tilde, a veces sin tilde, con una O, entonces también cotejar y tomar decisiones sobre cómo poner el nombre de la forma mejor, o sea, con, que sí, como tiene que ser. Con lo que eso implica, ¿no? Claro, o sea, con lo que hay todo atrás de ese nombre. Eso es, bueno, un laburazo increíble, ¿no? De investigación y una sensibilidad muy delicada para lo que significa para todos nosotros, para toda la sociedad, para todo el pueblo uruguayo, bueno, pero también particularmente para los familiares. ¿Cómo lo recibieron ellos, cada una de estas representaciones? ¿Qué, por ejemplo, vos que recibiste de Rubén sobre su hermano, o si tuvieron algún intercambio? Bueno, afortunadamente a Rubén y también a hijos de Raúl, porque Raúl tuvo varios hijos, por suerte les gustó mucho. La verdad que sí, para mí fue una responsabilidad enorme de cómo mostrar a este ser tan querido en su familia de la mejor forma, valga la redundancia. Y por suerte fue súper emotivo, y la verdad es que siento como que ya, como que comparto una intimidad con ellos y parte de su historia, de su familia. Y también para mí eso es una cosa súper, para mí súper cuidada, porque realmente creo que hasta del resto de mi vida voy a estar conectados con la familia, pero porque, claro, porque ellos me permitieron entrar también. Entonces creo que también, desde el lado de ilustrar, también era eso, digo, acá hay un montón de personas que nos están abriendo la puerta a su familia y a un montón de situaciones de vida que no son fáciles. Muchas veces no es fácil tener que destapar toda esta situación, y realmente que sí, mucho nervio. La verdad que yo estaba súper nerviosa y después... lloré mucho porque sí, realmente es como, digo, para Raúl es parte de mí ahora. Qué impresionante. Claro, o sea, lo creaste, lo recreaste. O sea, aparte, yo ahora sé de la vida. O sea, realmente, en una, porque es verdad que la ficha que a nosotros nos entregaron y que fueron armando todo el equipo no es todo lo que está en el libro, porque hubo todo el proceso de edición. Entonces, claro, yo, por ejemplo, me dieron una canción que escribió Rubén sobre Raúl, y la verdad es que fue muy fuerte. Fue muy fuerte porque, claro, digo yo, si mi hermana le pasara esto. Como, o sea, fue muchas cosas. Sí, realmente sí, todo el proceso fue sumamente una montaña rusa de emociones. Eso seguro. Sí, sé que a muchos de los artistas le pasó lo mismo. Desde la curaduría, Kiara y Agus, seleccionaron a muchos artistas diciendo, bueno, ellos son del mismo barrio o tienen esto en común, porque justamente para que se diera esa, no sé, sinergia. Y hay un montón de historias de ilustradores que se pusieron en contacto también por y se juntaron para con los familiares, o que hicieron investigaciones propias y encontraron información que nosotros no teníamos. Y eso que dice Cande le pasó a varios y es precioso. Bueno, ya son parte de mi vida, los conozco, sé quiénes son. Y bueno, para mí eso es hermoso. Y ponerle historia, ¿no? Sí, o sea, sí, yo totalmente soy de otra generación que vos, pero esas fotos que siempre vemos en las marchas del silencio, que ya solo participar de la marcha del silencio se te eriza la piel. Totalmente. O sea, es una marcha muy fuerte. Pero esas imágenes que están como estancadas en el tiempo por razones obvias, ¿no? Porque fueron personas desaparecidas y que no hay cómo continuar esa historia, pero tampoco rellenarla con qué pasó con esa, o cómo era esa persona, ¿no? O sea, qué historia tiene atrás. Sí, sí. Entonces, uno de los aciertos de esta investigación, sobre todo pensada para las nuevas generaciones, ¿no? Que ven todo esto y que dicen, bueno, pero ¿qué hay atrás de todas esas fotos? ¿Qué hay? ¿Qué ser humano hay atrás de todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Qué fuerte, es impresionante el trabajo que hicieron. La verdad que ya lo había leído y lo había bichado, lo habíamos comentado, pero me la verdad que me eriza la piel, de verdad, lo que están contando. Y también estaba pensando en esto de una temática que siempre la tenemos presente, les uruguayes, pero que hace poco vi una película brasilera de la dictadura, que es Aún Estoy Aquí, y me hace pensar también si tuvieron alguna resistencia en revivir a estas personas de alguna familia, porque algunos lo que quieren es, justamente como termina esta película, que la esposa quiere conseguir el certificado de función, lo que quiere es llegar a eso, ¿no? Y que también es súper válido y súper entendible. y sin esa empatía que ustedes generaron con las familias, alguna se resistió a decir, bueno, no, a mí no me interesa trazar ahora una... No, la verdad que desde el principio tuvimos el apoyo de familiares. Kiara llevó el tema y fue consultado. Sabemos que es un tema muy sensible. Sabemos que bueno, sí, como decís, que no todo el mundo quiere seguir o que hay gente que también que está más, no te digo la defensiva, pero bueno, que se acerca a mucha gente que no sabes la intención con la que viene. Entonces, todos esos proyectos pasan por la conversación de familiares y nosotros tuvimos el aval desde el principio, igual que la Institución Nacional de Derechos Humanos. La verdad que la acogida ha sido preciosa, todo el mundo ha sido muy cariñoso. La presentación que tuvimos en diciembre se llenó de gente. Ahora cuando inauguramos el subte también fue un montón de personas. Y eso habla del proyecto, pero habla también, creo yo, de que la gente quiere hablar, ¿viste? Como claro. Que la sociedad uruguaya necesita seguir tratando este tema y que se les da los espacios, las personas están y queremos charlar de este tema y traerlos. Totalmente. Y el eslogan de familiares, de todos somos familiares, creo que queda encarnado en esto, ¿viste? Uh-huh. O sea, tengamos o no tengamos una persona vinculada a la dictadura o que haya sido desaparecida o presa o exiliada, al fin y al cabo eran compatriotas nuestros o eran personas que de alguna manera desaparecieron porque estaban bajo responsabilidad de Estado uruguayo, porque también hay personas extranjeras y que habitaban estos espacios. Yo ahora paso por la escalinata del IABA y me acuerdo de la historia que está sobre eso, o paso siempre por la escuela Simón Bolívar y enfrente vivía una de las parejas. ¿Viste cómo esos pequeños detalles? Y eso, y que mucho no es una expresión de deseo, sino que es una realidad. Mi sobrina tiene 7 años y yo la hice muy presente en todo el proceso, le iba mostrando las ilustraciones. Y bueno, y jugábamos un poco a mirarla y a que ella adivinara. Bueno, ¿y vos qué pensás que hacía esta persona? ¿Y de qué trabajaba? ¿Y qué le gustaba? ¿Viste? Íbamos viendo todo lo que ella veía. Y un día me preguntó, tipo, ¿pero por qué están desaparecidos? Y como muy naturalmente de su parte, con sus 7 años. Y ese creo que es el objetivo principal, abrir la conversación o que siga... Esto, como esta idea de insistir, ¿no? Como que no soltar. Insistir es parte de nuestra responsabilidad y lo que queremos para que, bueno, saber dónde están todos ellos que todavía no han aparecido y bueno, para que no pase nunca más. Generar un material que aborde esta temática ya es un montón. Sí. Pero pensar en el público objetivo, niñeces y adolescencias, es como que, claro, la vara allá arriba. Porque, y me quería detener un poquitito en los textos, Noelia, porque vos decías, ¿no? El texto corto, esa historia concreta, que lo vuelve más difícil, ¿no? Uh-huh. O sea, quienes escribimos sabemos que menos es más, uh-huh. Y es más difícil también. Totalmente. Conseguir esa contundencia en la narración. ¿Qué aporte sentís que hubo de todo el equipo? O sea, como que en esa pequeña, en la cocina de la escritura, ¿no? Uh-huh. Cuando hay esa cosita de decir, ay, ¿tenés ahí alguna anécdota de esas travesuras con la pluma? Y bueno, jugar con un poco con los recursos. Algunas de las historias son un diálogo, entonces eso, transformar la historia en un diálogo para traerlo más, como que sea más vivo. A veces es una pincelada, es como que no hay una acción, pero es más la descripción de una postal, digamos. Otras veces era una historia llena de acción. No se me ocurre ninguna en particular en esas. Creo que eso, que tratamos de jugar mucho con los recursos. Con los recursos, con vos los dijiste, sí. Y no usar de los recursos. Y no usarlo, ¿no? Y esto a veces era como, que bueno, encontrar un foco. Uh-huh. Yo qué sé, de Tassino, por ejemplo, hay un montón de información. Entonces también el desafío ahí fue contar otra historia. Y la historia que contamos fue de que iban al parque de Ute, en Minas, uh-huh. Que es algo que capaz que no se habla tanto de ¿no? Entonces, eso, tratar de poner un desafío. O de las canciones, hay muchas canciones uh-huh. que escuchaban a los Beatles, que uh-huh. escuchaban a ABBA. Entonces tratamos de poner, de enganchar alguna partecita de la canción con algo que podrían decir, y ahí nos tomamos algunas licencias, claro. Obvio, pero bueno, siempre basado en algo. Hay uno, por ejemplo, que tomamos una historia de La Diaria, que era ajedrecista, que era un joven de Mercedes que jugaba al ajedrez, y bueno, nos tratamos de imaginar bien, a partir de esa crónica que pudimos recuperar, cómo había sido nos imaginamos a un muchacho uruguayo jugando al ajedrez, participando en una competencia. Bueno, eso es lo que tratamos de hacer. Qué hermoso, se transmite también el proceso, ¿no? Como un privilegio de haber participado de esos procesos, de una sensibilidad tan delicada y tan cuidadosa a la vez, ¿no? Porque también es un tema tan eso delicado para todos. Yo tengo acá, sí, anotado como este libro está estructurado en universos, ¿no? Y dice de media cancha, de amor para el mundo nuevo, de barrio, de adentro, de afuera, con ritmo, con trazo fino. También hay como una elección a esa llamada de pequeños universos y de ver esa relación. A mí me parece que uno de los grandes aciertos de este libro como un producto de una investigación es ese entramado que hacen, ¿no? O sea, primero, que esté en la fuente, estoy hablando como maestra, te juro. Pero que, claro, porque uno lleva el material para trabajar con las niñeces, y esto, o sea, no es un libro de cuentos, ¿no? O sea, ¿cómo lo catalogo? ¿Cómo lo pongo en la biblioteca? ¿Es un libro de cuentos? No, pero sí, porque hay historias atrás. Pero estas historias tienen un peso histórico diferente, son personajes que les pasaron otra. Entonces hay como todo un trabajo para esos adultos, ¿no? Esas adultas que van a acompañar en la lectura, que me parece extraordinario, o sea, realmente extraordinario. Yo creo que las autoridades de la educación tienen que hacer algo. Lo digo acá en Radio Pedal nada más, pero lo voy a decir, ¿no? Como ustedes hablaron de la presentación, después vamos a hablar de esa muestra en Subte que ya adelantamos al inicio del programa y que ustedes mencionaron por acá, pero ¿pensaron también en acercarlo a las escuelas, en acercarlo a las instituciones educativas? Hemos hecho donaciones a bibliotecas populares, y hace poco estuvimos en Juan Lacase y Rosario, y en Rosario se dio la particularidad que los que fueron eran casi todos docentes, o sea, era como, esperábamos también, pero eran muchos, eran profesores de historia, de literatura, de filosofía, y había un par de maestros. Entonces también un maestro y una maestra. Y nos contaban ellos que re necesitaban, que a veces incluso, bueno, todos los malabares que hicieron con la transformación educativa para traer el tema de la dictadura y el pasado reciente de Uruguay, que bueno, que yo sé que los docentes me consta, lo hacen, lo traen, pero tienen que hacer todo esto, malabares. Y nos contaban que a veces habían sacado algunos textos, porque bueno, en el interior capaz que se esparce más la bola, más rápido, pero así todo, con temas que capaz que, no sé, creo que era con la Ilíada que habían traído, y traían el tema igual, ¿viste? Los propios adolescentes. Entonces también nos agradecían esto porque a través de algo súper atractivo visualmente, iban a poder llevar el texto, se iban a sentir como más cómodos también en el aula. Claro. Las maneras de usarlo es un montón, pueden, no sé, los chicos contar una historia nueva, continuarla, imaginarse qué pasó después, pueden hacer su propia versión de la ilustración, no sé, como hay miles de cosas que pueden hacer y a partir de ahí contar y hablar de lo que pasó en Uruguay. Eso es lo que me parece más importante. Sí, que con lo que venían comentando, una cosa que también siempre la pienso, y más cuando viene a la literatura infantil y juvenil, es que muchas veces tendemos a subestimar a las infancias y a las adolescencias. Ellos son, uno es sumamente curioso y sumamente crítico, es decir, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Por qué pasó otra vez? Y claro, que por lo general los que a veces ponemos más la traba, somos más la gente grande, que a nosotros nos cuesta más. Entonces, me gustó mucho este proyecto y este libro de que, decir, bueno, los niños pueden, en cierto punto, desde su mirada, pueden abordar estos temas. Ellos pueden verlo y está bueno que lo hagan. Así como, por ejemplo, no sé, temas de duelo y un montón de temáticas que siempre generan ruido, decir, no, esto no se lo dice a los niños, no, esto no se lo dice a los adolescentes, porque no lo van a entender. Claro. Escuchaba mucho, que no lo van a entender. Claro, y además son edades que se están preguntando todas esas cosas. Que nos estamos preguntando, bueno, ya las pasamos nosotros, pero que se están preguntando todas esas cosas y no dar lugar a hablarlas, ¿no? No abrir ese lugar, ese espacio a esto que forma parte de nuestra historia, de nuestra sociedad y hay que hablarlo, ¿no? Y sí, la forma de conocer el mundo, claro, que uno tiene. Explorar y cuestionar, indagar y buscar. Entonces, me gusta que sea como esta de romper el hielo, por así decirlo, ¿no? Sí, vos Candela decías algo, ¿no? Que es las niñeces y las adolescencias a veces están subestimadas, uh-huh. Pero también pensalo desde el lado del, totalmente. De las adulteces. Claro, yo, es claro. Como, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo abordo? Instalo, ¿cómo totalmente. Lo abordo? Entonces, pensar en un material que está uh-huh. cuidado, no solamente desde el lado de ustedes, como vos contabas, Noelia, de cuidar que el texto esté prolijo, que esté bien, que esté armado, que la ficha, que no sé qué, que la fuente, sino también por el lado de los familiares. Totalmente. O sea, hay un aval desde ese lugar. Entonces, es un material que realmente está cuidado desde todos los lugares. Por eso me parece que es un material que puede llegar a las aulas, pero tranquilo. Así como en tren, tranquilamente. Ojalá. Yo voy a pegar por eso. Chiquilinas, hay una cosa que parece que quedó como instalado, pasada por arriba, como si esto... fuera sencillo de llegar a esta idea de hacer 197 ilustraciones y 197 historias. Vivimos en una sociedad donde lo visual está en todos lados, donde nos impregnamos de la imagen, pero trabajar desde la ilustración la memoria es una idea desafiante, novedosa. ¿No? Sí. O sea, cómo, capaz que me van a decir lo mismo que dijeron al principio, se le ocurrió así, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Esa fue la gestación. Pero ¿hay algún dato de o pasaron por algún otro lado de repente hasta llegar a la idea de hacer un libro con ilustraciones y textos? ¿O ya nació así? Yo creo que ya nació así con Kiara. Kiara es diseñadora y también fue docente, era maestra. Entonces, como que se combinó sus dos mundos, del diseño y de la docencia, y esta idea del color, ¿no? Como de generar un lenguaje nuevo para acercarnos a estas nuevas generaciones con color, como bueno, como decías, buscando que no sea tan solemne, que no sea algo tan distante, porque al fin y al cabo 50 años no es tanto, entonces como traerlos al presente, porque todavía son presentes, ¿no?, en la construcción de nuestro pasado, uh-huh. de nuestra historia. Yo creo que no, que bueno, fue como Kiara es una persona muy creativa y lo salió desde ahí, y bueno, y está. La cuestión era hacerlo. No hubo movimientos, no hubo vamos para adelante, para atrás, lo hacemos así, lo hacemos sano, vino así como no, la idea. No, vino desde el principio, la idea fue así, y la idea, bueno, también la de la muestra que tenemos, también siempre supimos que iban a ser tres partes. En la tercera pata sería idealmente un día llevarlo a la web para que tenga acceso gente de todas partes. Pero sí, siempre surgió desde la ilustración, sí. Y estuvo buenísima la predisposición, la buena predisposición de los artistas, que todos participaron de forma honoraria, haciendo una o dos ilustraciones. Algo que también nos gusta decir es que de alguna manera, eso sí fue como algo secundario que surgió, el libro termina siendo un catálogo sobre el estado actual de la ilustración en Uruguay. Claro. Porque tenemos tantos ilustradores con tantas técnicas, gente que hace en digital, gente que hace a mano, que hace un bordado, sí. Hay gente que hizo collage. Entonces, sin quererlo, lo terminamos armando. ¿Y está la fichita de la técnica que se usó en cada una? No. No, de eso no, lo que está... La ficha del ilustrador. Sí, está el nombre del artista y su Instagram. Perfecto. Entonces también para que lo puedan buscar. Digo, porque esa también sería otro caminito que lo uh-huh. estás instalando acá y no lo había pensado. Pero realmente la riqueza de este material es múltiple, ¿no? Realmente sí. Tiene como muchas aristas y es como una súper joyita, que así como ustedes eso, sentirán mucho agradecimiento de haber formado parte de ese proceso. Yo siento agradecimiento por ustedes por haberlo hecho, la verdad, muchas gracias, porque, bueno, es algo que nos aporta a todos y muchísimo a nuestra sociedad, bueno, ni que hablar a nuestras infancias, adolescencias, para los que tenemos hijes. Muchísimas gracias por hacerlo. Es muy necesario, muy importante. Y, bueno, y ahora queríamos saber un poco que nos cuenten hasta cuándo está la muestra del color de la memoria en Subte, como les decíamos al principio, qué podemos encontrar allí, en qué horario están. La exposición está en Subte, ahí en la Plaza del Entrevero, que creo que abren de martes a sábado, es de entrada libre y está hasta el 9 de agosto. Hay tiempo, es la sala de abajo, uh-huh. y la idea es... ¿En qué consiste la muestra? Contanos todo. Están las 197 ilustraciones y alrededor el material de archivo. Hay fotos, hay recortes de prensa, hay, no sé, tarjetitas, que sacamos del CDF, de material de prensa, y también los propios familiares nos empezaron a acercar fotos que tenían, ¿viste? Entonces se va armando ese archivo. Y la idea, la disposición en la que están también da cuenta de la conexión entre ellos. Claro. Entonces, por ejemplo, están todos los que eran trabajadores de alpargatas. Hay una foto de la fábrica de alpargatas de los años 60 y alrededor los trabajadores que fueron desaparecidos. Están las parejas o están los que eran amigos. Entonces llenamos las tres paredes de la sala y se ve el contraste ahí entre el color, entre el blanco y negro. Por ejemplo, descubrimos hace poco que una de las fotos de, no, ahora me acuerdo de quién es, pero es una de los desaparecidos de ellos con su pareja, que están en donde se subte, ¿viste? Que es la escalinata de abajo. Sí. No está la pasiva, sí, porque no existía, pero sí está el edificio de fondo, están las palmeras, están las escalinatas y ellos dos ahí. Mira, fue tipo, wow. Hace 50 años estas personas estaban ahí paraditas donde estamos ahora y fue como súper fuerte eso. ¿Y quiénes son? ¿Ustedes mismas son las encargadas? O sea, ¿todo el equipo el encargado de montar la muestra también? Sí, lo hicimos entre todos. Tuvimos la colaboración de varios ilustradores que nos ayudaron con el montaje y con los trabajadores de Subte también. Bien, bien, porque eso también no es menor. O sea, montar una muestra tiene... Todo es un gran, gran trabajo. La verdad que enorme. Sí, enorme. ¿Tienen idea de cuánta gente ha pasado por allí? ¿Tienen cómo saberlo? No. Lo inauguramos el jueves pasado. Uh-huh. Y fue un montón de personas. Todavía no sé, pero esperamos que haya muchas personas. Sí. Seguro. Sé que está abierto, también se puede contactar con Subte para visitas con escuelas, colegios, liceos. Y eso, para hacer una visita guiada. Bien. Y contar un poco más sobre el proyecto y sobre estas personas, contar alguna historia, ¿viste? Traer como a veces cuando te lo cuentan, claro. Uno lo siente más en carne. Y ya que estamos ahí, me imagino, en esa visita en Subte, mirando la muestra, el libro, ¿cómo hago para conseguirlo? ¿Cómo hago para tenerlo en mis manos, para disfrutarlo, para gozarlo? Se puede comprar en cualquier librería del país. La distribuidora es Escaramuza, que sí que también se puede comprar por internet a través de ellos, y sé que llegan de forma gratuita por al resto del país. También está disponible en varias de las bibliotecas públicas y populares, y bueno, nuestra idea es hacerlo llegar también a esos espacios. Uh-huh. ¿Y hay algún contacto de alguna de las redes virtuales por ahí para poder escribirles, para poder llegar al equipazo? Sí, siempre estamos en Instagram, @197historias, y hay un correo también, que creo, 197historias@gmail.com, sí. Y siempre, nada, si no, nos contactan a cualquiera de nosotros que estamos ahí en redes. Excelente. Y felices. Bueno, Candela, Noelia, no sé si quieren agregar algo. Que los que no han visto el libro, que vayan a verlo. Porque realmente, como estábamos diciendo, es súper rico y da para estar días viendo las historias, viendo las ilustraciones, pensando, imaginando. Realmente está muy rico, y también vayan a ver la muestra. Sí, la invitación está hecha. Totalmente. O sea, no solamente hacerse del libro, que también es una forma de colaborar con el trabajo de todos ustedes, que fue enorme, o sea, por lo que han contado, o sea, es inconmensurable entender por todo lo que han pasado, o sea, que apoyar también el proyecto, pero hacerse de ese material que esté en una biblioteca de cualquier cosa, agarro el libro y querés saber, toma. Que es una linda invitación, ¿no? Son esas, yo lo catalogué como una obra de arte. Una joyita, yo digo una joyita. Sí, es una obra de arte que está bueno tenerla para ese momento que bueno, como decías vos, Cande, ¿no? Solamente encontrar esos intersticios entre algunas cosas, disfrutarlo. Yo hasta ahora, varias veces desde que lo tengo, lo he estado viendo, y cada vez que abro el libro sigo viendo cosas. Wow. Porque más claro, es ver justamente como esas pistas que uno, cuando va ilustrando, tratás de dejar pistas. Porque como decía Noelia hace un rato... Ay, contame esto de las pistas, pará. Contá las que dejaste vos. Claro. Porque, ¿qué pasa? Uno, cuando te toca ilustrar un libro, lo que tenés que tener en cuenta es que se complemente, ¿no? Pero que también está bueno pensar en la ilustración que de por sí sola cuenta una historia. Entonces, yo agarré un montón de elementos de cosas que le gustaba hacer a Raúl. Por ejemplo, Raúl siempre le gustó mucho las ciencias, siempre le gustó el ajedrez, estudiaba historia, trabajaba en una imprenta. Entonces, todas esas cositas traté de ponerlas en ilustración. Tiene el libro de historia en la mano. Tiene el libro de historia, los colores, muchos son inspirados en el color de la tinta, CMYK. Y bueno, pero estoy, o sea, esto, pero porque esto es bien de alguien que dibuja o que pinta, poner como indicios, cosa de que te puedas quedar mirando y conectando. Guiños. La Margarita. Margarita. También quise hacer un guiño a la familia preciosa. Claro. De los Olivera también. Y claro, al ponerte a mirar 197 personas, 197 ilustraciones, puedes estar toda una vida. ¿Y cuál es la técnica que usaste vos? Mira, yo más bien soy una artista tradicional, pero para el libro traté, me agregué un nivel de dificultad. Fue una fácil la tarea, dijiste, no voy a hacer. Dije, lo voy a hacer en digital, lo voy a hacer en digital, pero sí traté como de imitar un poco la acuarela en digital, que es otro mundo. Pero sí, sí es verdad que fue, si bien ya tenía la información, fue mucho volver a investigar, volver a cranear todo, volver a reconstruir mucho, porque también, como decía Noelia, o sea, te dan fotos, pero capaz que vos, o sea, vos tenés que imaginarte un poco también. Claro. Pero imaginarte, pero sin inventar demasiado. Porque es una persona. No podés inventar a un personaje. Es una persona y hay gente que conoce a esa persona. Entonces, sí, la verdad que súper interesante. Totalmente. Maravilloso. No, la verdad que maravilloso. Yo me quedo con... Bueno, los textos son una delicia también. Ah, ¿no? Sí, o sea, totalmente. Sí, totalmente. Es esa... Realmente esa conexión entre las dos cosas. Es que creo que justamente uno... esa calidez a uno le invita a apropiarse más. Y a empatizar más y decir, wow, para mí, por ejemplo, pues digo, Raúl es un chiquilín. Es un chiquilín, sí, tranquilamente, sí, claro. Podría haber sido compañero mío de facultad. Sí. Le gustan las mismas cosas que a mí. Entonces, claro, uno se involucra de otra forma. ¿Sí? Uno le pone nombre. No solo nombre, sino como que sentí que lo conoces. Claro. ¿Sí? Totalmente, o sea, yo capaz que ya lo dije, lo digo mucho porque realmente es como lo viví yo, lo he estado viviendo yo. Y bueno, espero, ojalá que puedan sentir esa calidez, porque ahí también uno puede investigar y bueno, es otra, siento que es como una perspectiva diferente de lo que se venía teniendo. Y totalmente. La verdad que está bueno. Como sí, es como un nivel de cercanía que lograron. Exacto. Ustedes. Bueno, muchas gracias. Sí, que se transmite también, ¿no? Como lograr la cercanía con... Es que la principal, como digamos, tarea que nos tocó a nosotros ilustradores fue transmitir la vida. Claro. La celebrar y hacer honor a la vida de estas personas. Acá tengo un... Nos llegan, nos están escuchando, Gabriela Norma Ordóñez. Dice, buenas tardes, escucho atentamente la entrevista a Noelia y a Camila. Me encanta la idea de este libro, lo quiero ya. Como datito menor, pero simbólico, quiero contarles que Raúl Olivera fue alumno de la Escuela Sanguinetti. TV Ciudad lo homenajeó a través de una entrevista a su hermano. No fue posible que Rubén entrara al patio de la escuela donde tantas veces jugó con su hermano. Uh-huh. Las autoridades consideraron que no era pertinente. Uh-huh. Hay que rescatar la memoria siempre. Gracias, Gabriela. Gracias, Gabriela, por este mensaje. Totalmente. Maravilloso. Es que sí, o sea... Recordar y hacer estas cosas presentes en sí mismo es un acto revolucionario. Sí, es un acto para político, mí, sí. Completamente. Y ya para mí, dibujar, seguir dibujando en mi vida personal es algo como una resistencia. Y también, ni que hablar de este proyecto. Ni que hablar. Todo merece la pena. Este merece la pena completamente. La verdad que hermoso proyecto. Muchísimas gracias, chiquilinas. Gracias a ustedes por vamos a seguir atrás de este proyecto. Vamos a ir viendo qué sucede. Si tienen novedades, si tienen muestras en otro lado, si tienen, no duden en escribirnos, que en nuestras redes virtuales les damos para adelante y vamos a seguir acompañando, porque parte del colectivo Pedal, parte de las cosas que hacemos del colectivo Pedal es también comunicar y apoyar este tipo de iniciativas que son las que hacen a que, bueno, la memoria es esto, ¿no? El trabajo de hormiguita. Eso, tenemos que seguir haciendo. Bueno, mañana va a haber presentación en Mercedes, en Soriano. Excelente. Porque la idea también es acercarlo al interior. Sí, bueno, entonces estuvimos hace poco en Colonia, estuvimos en Piriápolis también, de nuevo, toda pulmón, vamos recibiendo las invitaciones de los colectivos de memoria que nos reciben allá. Así que mañana hay presentación en Mercedes. ¿En la ciudad de Mercedes? En la ciudad de Mercedes, a través de Soriano Memoria. Perfecto, o sea que toda la gente... Creo que es con AEBU, en la sede de AEBU, creo que es. Bien, o si no... Está en nuestro Instagram, está la información. Siempre en Instagram, está todo. Entren ahí. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Radio Pedal, nos dijeron que no y les dijimos que sí.